Radiovisoras Nuevo Mundo y Productora Nueva Santiago presentan Aldea Local. Toda la música, toda nuestra música. Versión 1.5. Iniciamos Aldea Local. Echen a andar su grabadora o búsquennos en archive.org. Embriagados por alcohol, tú estás drogada y no pierdes la ilusión que algún día tu vida se torne de color y la venganza destruya tu dolor. Corre, corre, vaya, corre, vaya, corre. Empapados en sudor, tú estás desnuda y no pierdes la ilusión que algún día tu vida se torne de color y la venganza destruya. Hay un mundo entero para ti, hay un mundo nuevo para ti. un llanto, la impotencia va cantando. La pena crece, nuestro amor se está negando. Ya no llores más, mujer, que todo va a estar muy bien. Todos van a perder, se van a morir sin ver. Se van a morir sin ver. Se van a morir sin ver. Acabamos de escuchar a Glucosa de la Aldea de Santiago con Vania. Más sobre Glucosa en myspace.com/planetaglucosa. El segundo tema que escuchamos fue Morir sin ver, de Doctor Demencia de la Aldea de La Serena. Más sobre Doctor Demencia en myspace.com/banda Doctor Demencia. A continuación escucharemos a Natalia Molina de la Aldea de Santiago con El Último Esfuerzo. Más sobre Natalia Molina en myspace.com/aullido. Y después a Elizabeth Coli Guerra de la Aldea de Puerto Montt con el tema Ensueños de Mujer Austral. Más sobre Elizabeth Coli Guerra en escenariopuertomont.blogspot.com. En el link Elizabeth Coli, un pop inteligente ya. Si se quiere estar vivo. eras tan pequeño a poder escribir. Si apenas te rozan el cuerpo con sus ramas caen infinitas gotas de lluvia. Estamos en el teléfono con Luis Felipe Saavedra, que es editor general del proyecto Super 45, que considera un espacio web, un programa de radio y distintas formas de apoyo a la música independiente internacional y también chilena. Primero, Luis Felipe, quiero que nos cuentes de qué se trata el proyecto Super 45, que entiendo fue creado el año 96. ¿Qué es lo que no había el año 96 que ustedes deciden crear Super 45 como un aporte para la escena musical chilena? Super 45 lo crearon Cristian Araya y más dos periodistas más. En el año 1996 yo no estaba en ese tiempo participando. Era como una forma de difundir música igualmente que le gustaba, música que estaba fuera de los circuitos comerciales. No existían medios de comunicación acá, o muy pocos, donde se difundiera. Por tanto, ellos, algún estudiante de la Universidad de Chile, decidieron tomarse el espacio en la Radio Universidad de Chile y empezar a ir programando música de todo el mundo, sobre todo anglosajona, también música chilena, estuviera más o menos fuera del circuito comercial, pero sí tuviera calidad. En general, música más popular en el sentido de que son canciones de distintos estilos, y no tuviera una difusión necesaria y que ellos querían, como periodistas interesados en la música, difundirla. ¿Partió como programa de radio el año 96? La Radio Universidad de Chile comenzó el programa en 1996, donde estuvo alrededor de, si mal no recuerdo, 8 años en esa radio, después de traspasar la radio Concierto, y por último pasó a la Radio Cero, desde hace 2 años. Paralelamente, desde el año 2000, se creó la página web super45.cl como una forma de respaldar lo que estaba sonando en la radio, dar más información sobre las bandas que se tocaban, y a su vez también tener columnistas, empezar a criticar discos, hacer una revista también, como un proyecto paralelo y complementario. La página web tiene una sección que se llama Pequeña Empresa, en la que entrevistan a sellos independientes tanto de afuera como chilenos. Claro. Hasta hace poco tiempo atrás, los medios masivos siempre hablaban de los sellos tradicionales. ¿Por qué ustedes deciden empezar a hablar de sellos independientes y apoyar también a sellos independientes chilenos? es que en el principio el espíritu de Super 45 fue tocar música de sello independiente. Era difícil encontrar algo que fuera universal o de él. En general eran sellos independientes, tanto gringo, inglés o de Sudamérica. Eran sellos que estaban más por el gusto por la música y por proponer algo que por el puro negocio. Entonces, en esta sección de pequeñas empresas tenía todo el sentido que siempre tuvo el mismo programa, que era dar a conocer pequeñas iniciativas, habitualmente conocidas como independientes, de música que nos gustara y que ofrecieran modelos de gestión distintos a los tradicionales, por medio de diferentes vías. Eso era incluso antes de que se masificara la web. Pero ahora esta sección de pequeñas empresas está muy enfocada, como los sellos mismos están muy enfocados a internet, que es la manera más fácil y más barata donde dar a conocer a sus artistas. Esta sección de pequeñas empresas tiene mucho que ver con tocar música de sello independiente y también hablar de cómo se pueden producir bandas, cómo se puede editar música sin necesidad de acudir a un gran sello o ir a los canales de televisión, sino que por vía alternativa. El proyecto Super 45 se adelantó en tocar a muchos artistas que actualmente están accediendo a los medios masivos, pero que cuando empezaron a tocarlos ustedes, nadie lo estaba programando, ni hablando de ellos, ni entrevistándolos como lo hacían ustedes, como Jepe, Javier Amena, Colectivo Etéreo. ¿Cómo ustedes seleccionan a las bandas chilenas que difunden a través de sus espacios? En el caso de Jepe y Colectivo Etéreo, por ejemplo, nosotros hacemos un concurso cada año que se llama Nuevos Sonidos, donde nosotros convocamos vía nuestra página web y programa de radio a grupos que estén saliendo, que no sean masivamente conocidos y que tengan una propuesta interesante y que nos manden demos, así como un concurso de bandas más o menos habitual. Nosotros, dentro de nuestro criterio, un grupo de personas, los que colaboramos en Super 45, elegimos a tres ganadores cada año. Y así conocimos a Jepe. O sea, Jepe fue ganador del festival de 2005, cuando Jepe no era conocido. Había sacado un primer disco por un sello que se llama Jacobino Disco, pero todavía era muy poco conocido. Participó en otro concurso y ganó. Y quizás eso le ayudó también un poco a obtener más difusión, igual que Colectivo Etéreo, que también concursó sin tener disco siquiera, y también ganó en nuestra edición, y también después lograron mayor reconocimiento. El tema de los nuevos sonidos, nada, que bandas que quizás porque no tienen contacto, o porque no saben cómo, o porque están partiendo, una propuesta interesante, nos la hacen llegar a nosotros, humildemente, dentro de nuestras capacidades y nuestro criterio, elegimos alguna ganadora sin mayor premio que darle la difusión en nuestra página y en nuestro programa de radio. Toda la gente que trabaja en Super 45, que es una cantidad bien grande de colaboradores que han ido rotando durante el tiempo, son periodistas o ingenieros o abogados o cualquier cosa, son gente que le gusta mucho la música y trabaja gratis por esto. Y gente que, como le gusta la música, siempre está escuchando nueva música, está yendo mucho a conciertos chilenos. Entonces, como la vía de escape para todo esto que está pasando, en la página web o en el programa de radio, hay un concierto bueno, hay un grupo que está dando vuelta interesante, lo tiramos por alguna de las dos vías. Por eso siempre estamos atentos a lo que está pasando, y eso como que tiene relación con una sección bien importante de nuestra página web, se llama Atención Con, que son bandas aún no famosas y nosotros decimos Atención Con, es como una vitrina, mira, miren esto. Entonces nosotros hacemos como un cuestionario más o menos tipo, donde explicamos quiénes son, su disco favorito, una serie de características, y escúchenlo, más que juzgarlo, más decirle si son buenos o malos, algo tienen que tener para que nos interese. Esa sección también tiene algo que ver con esto, siempre estar dando tiraje a bandas y grupos y solistas que están saliendo. Mario Retamal escribió en el concurso: me gustaría escuchar a Tumulut en el programa, son una gran banda, apoyando con música muy creativa a la escena santiaguina, y además acaban de lanzar su disco. Merecen un espacio en Aldea Local. A continuación escucharemos entonces a Dumulut de la Aldea de Santiago con el tema Devota Ultratumba. Más sobre Dumulut en myspace.com/lastdumulut. Yeah. otra característica que los diferencia de la crítica especializada de los otros medios de comunicación. En el caso de ustedes, no veo que pierdan tiempo en destruir bandas o dedicarle tiempo a bandas que a ustedes no les gustan. Como es una cosa colaborativa donde gente trabaja gratis y otros trabajan en otras cosas, entonces es más natural que escriban de bandas como que les interesan, de nombres que les interesan, entonces como que quieran dar a conocer. Hay veces que nos hacemos cargo de algunas cuestiones y las criticamos, pero por lo general seguimos a ciertas bandas, seguimos a ciertos grupos o a ciertos sonidos, a ciertos estilos, y nos vamos dando cuenta de las novedades. Por supuesto que está muy metido el gusto de nosotros, y por lo mismo, las críticas no digo que sean buenas siempre, pero no vamos a comenzar ni a Beto Cuevas, ni a Rebelde. No tendría sentido en este espacio. Preferimos dedicar el tiempo a cosas que quizás no son tan conocidas, pero que vale la pena que la gente que lo lee o que lo escucha lo conozca. También pueda dar su opinión para hasta el blog, donde puedan opinar, sean más grandes discusiones. ¿Este concurso partió el año 96 o partió después? No, partió después. Partió, a ver, yo creo que el 99 partió, no tengo el dato exacto. El primer año fue como recibir grupo y pues tocarlo en la radio. Y luego un tiempo, segundo, tercer año, empezaba ya a haber más convocatoria. El único premio de este concurso era poder tocar en vivo, en un escenario que siempre fue la sala máster de la Radio Universidad de Chile, en colaboración con Perdido en el Espacio, que es otro programa súper antiguo de la Radio Universidad de Chile de música más o menos similar, está hermanado desde siempre. Y luego, desde que el programa emigró en la Radio Universidad de Chile, se han hecho en la sala SCD de Bellavista. Entonces, el único premio que nosotros podíamos ofrecer, porque no teníamos plata, era conseguir nuestra sala y que los músicos pudieran dar un concierto en las mejores condiciones de sonido. Este año vamos a escoger 10 semifinalistas, por decirlo de alguna manera, entre los cuales el público de Super 45 va a votar por el que le gusta más, por el más popular, y el más popular se va a llevar un premio que una Enbox, que es una maquinita para grabar al computador de manera más profesional. Nosotros vamos a elegir a los 3 ganadores, que eso, el premio va a ser como siempre, entrevista en la radio, entrevista en Super45.cl. Otra cosa que llama la atención del concurso es que ustedes plantean a las bandas que de preferencia utilicen licencias Creative Commons. ¿Por qué esta protección histórica de Super 45 por las licencias Creative Commons? Super 45, hace mucho tiempo los contenidos los tenemos licenciados con Creative Commons, entonces la gente los puede usar en otra web, puede citarlos dando la fuente, sin necesidad de pagarlos. Que estamos por la cultura libre, es lo que hay que estar. Nosotros bajamos música, compartimos música, apoyamos de esta forma que nos parece la más sensata a esta altura de compartir contenido en la web. Nosotros, de preferencia, no es una obligación, les pedimos a las bandas que licencien su contenido por Creative Commons, de manera que eventualmente los que ganen podemos hacer un disco o colgarlo en la página para que la gente lo escuche. Y si no están licenciados por Creative Commons, sea un poco más complejo ese tema. Si los tienen reservados por el derecho de autor tradicional, nosotros nos podemos ponerlo en la página web. La gente no los puede escuchar. La idea de Super 45 siempre ha sido compartir la música y escucharla. Y ahora que existe esta posibilidad de estas licencias, nosotros las tomamos, las usamos y las promovemos. ¿Qué respuesta hay de las bandas respecto a las licencias? Hay una parte de gente que ha llegado, pero no ha sido toda. Yo creo que más por desconocimiento que por otra cosa. No es tan simple entender de un momento a otro. Hay que explicarle a la gente qué puede que gane y qué pierde al licenciar su obra con Creative Commons. Para cerrar, me gustaría que contara sobre el evento de final del concurso. Nosotros estamos durante este fin de semana, estamos haciendo una selección. Nosotros el próximo 15 de octubre vamos a dar a conocer las 10 bandas seleccionadas para poder escuchar a la gente y a poder votar dentro de la página web para que se ganen este premio que te dije. Pero el 5 de noviembre nosotros vamos a dar el veredicto de cuáles son los 3 ganadores. Esos 3 ganadores van a tocar el lunes 10 de noviembre, van a tocar en la SCD a las 8 y media, van a tocar en la SCD. La entrada es gratis, previa inscripción a 45.cl, tienen que estar atentos, ahí se van a dar a conocer las bandas. O sea, poder escuchar la banda, ver una pequeña biografía, una referencia, links a su MySpace o a sus páginas, como para que la gente lo siga, vote por ahí si le interesa y vaya al concierto para escucharlo. ¿Programa de radio qué día se transmite? ¿Qué horario? El programa de radio se transmite todos los lunes a las 23 horas en la Radio Cero, y en Santiago es la 97.7 FM. Tiene distintas señales en todas las regiones, pero también tiene página web, se puede escuchar online. Finalmente, me gustaría que invitaras a las bandas de regiones, principalmente. ¿Cómo pueden acceder al sitio de ustedes o al programa de radio con su material? Dentro del concurso han llegado muchísimas bandas de regiones, son muy buenos. Así como muchas bandas, muchísimo de Argentina, de Puerto Rico, de Colombia, de Uruguay, de todas partes han llegado. Bueno, está cerrado Chile esto. Y de Chile también han llegado desde Chiloé, Puerto Montt, La Serena, de todas partes. Entonces, como que también ahí como que identificamos un poco el alcance de Super 45. Es lo de siempre, nosotros recibimos a todos quienes quieran mandarnos la información, nosotros la escuchamos toda. Ahora, nosotros tenemos como un criterio editorial siempre y no confundimos la cobertura que le damos a las bandas con la promoción. Me explico. Super 45 le interesa la música chilena, está interesado y está presente y la sigue. Como cualquier medio de comunicación especializado, tenemos un criterio musical. Por lo tanto, tampoco aparece todo lo que nos llega, como es natural. Claro. Tenemos un filtro editorial. En el mismo Super45.cl hay una parte que dice contacto, donde nos mandan con MySpace, nos avisan de los discos que han sacado. Y yo soy al que me llegan los mails y yo leo todos los días dos o tres bandas chilenas que me mandan información. Y ahí vamos rescatando las que nos interesan y después las cubrimos. O comentando discos, o haciendo atención con, o poniendo su información en la cartelera. Tenemos una cartelera bien completa. Pues sus conciertos, ponemos sus conciertos en la cartelera. Está abierto a toda la gente que quiera escribirnos, nosotros lo escuchamos todo. A continuación escucharemos a Paola Dippel de la Aldea de Concepción con el tema La Incertidumbre. Más sobre Paola Dippel en myspace.com/Paola Dippel, con doble P. Posteriormente escucharemos a Pequeño Joe de la Aldea de Concepción con el tema Es Así. Más sobre Pequeño Joe en myspace.com/Pequeño Joe, pero no con ñ, con N. Nacido de tu voz, quizás cargue con los años cicatrices y que sean muy difíciles de sanar. Quizás estos pies cansados que caminan olviden la huella que lleva tu hogar y me bañe con el sol de la esperanza y me pierda en el regazo de otro amor, porque tú no estabas listo para amarme y yo no estaba dispuesta a tu traición. Desconsolada, arrepentida, decepcionada, un poco herida, quiero morirme si no estoy contigo. Yo no quiero que me quieras de esa forma. Tampoco que te olvides de mí. Cuando la noche de estrellas se ilumine, la sombra de tu cuerpo esté frente a mí. Quizás quiera que este amor me duela un poco, quizás esté acostumbrada a sufrir. Y perdone las mentiras que dijiste y me ciegue y no escuche y no diga. Desconsolada, abandonada, arrepentida, la incertidumbre me tiene herida. Quiero morirme si no estoy con abandonada, arrepentida, la incertidumbre me tiene herida, quiero los caminos se hicieron para llegar, caminando a cualquier lado, y los lados se hicieron para encerrar los cuatro ángulos de un cuadrado. Hay cuadrados hace un buen rato antes de conocer la rueda, rueda que hacía mi hermana al bailar, incluso la hacía sin zapatos. Y todo es así, ni tan sencillo, ni tan difícil por aquí. Como puedes ver, empieza de una forma, pero termina nada que ver. Los relojes hicieron para mirar cierto, nadie lo sabrá. Quizás salga el sol, quizás llueva, lluvia que cae por la mañana, y una intensa neblina no deja ver nada, nada para alcanzar el bote. No botes basura en la calzada. Así, ni tan sencillo, ni tan difícil por aquí. Como puedes ver, empieza de una forma, pero termina nada que ver. Desde Chile al mundo, giras de músicos chilenos al extranjero. En el pie izquierdo y en el derecho, derecho es el círculo hecho por un compás, el compás de mi hermano un poco maltrecho. Las ventanas se hicieron para mirar, mirar el sol, ver cómo cae. Y sigo cayendo aunque me pare. Y todo es así, ni tan sencillo, ni tan difícil por aquí. Como puedes ver, empieza de una forma, pero termina nada que ver. Ni tan sencillo, ni tan difícil por aquí. ¿Cómo puedes ver? Empieza de una forma, pero termina nada que ver. Empieza de una forma, pero termina nada que ver. Empieza de una forma, pero termina nada que ver. Empieza de una forma, pero termina nada que ver. Desde Chile al mundo, giras de músicos chilenos al extranjero. Junto a Balmaceda Arte Joven y Nueva Santiago, estamos participando en la organización de un encuentro de intercambio de experiencias entre músicos y bandas. El encuentro llamado Desde Chile al mundo, giras de músicos chilenos al extranjero, cuenta con la gentil participación de integrantes de las bandas Sol y Lluvia, Santo Barrio, Legua York y Quecoyoma, todas con recientes giras por Europa, quienes compartirán su experiencia al respecto con otras bandas que deseen replicar su experiencia. Los datos del encuentro son: desde Chile al mundo, giras de músicos chilenos al extranjero. Cuatro bandas comparten su experiencia. Martes 4 de noviembre, 19:30 horas, Sala de Teatro Balmaceda Arte Joven, Avenida Balmaceda 1215, tercer piso, costado Estación Mapocho. Metro Estación Puente Cali Canto. Los relatores para esta actividad serán Álvaro Labra, de Sol y Lluvia, Cristóbal González, de Santo Barrio, Lulo, de Legua York, y Francisco Lizama, de Quecoyoma. Moderará Pamela Gaete, de Nueva Santiago y Aldea Local. El encuentro resulta de gran interés para integrantes y representantes de grupos musicales, productores de sellos discográficos independientes, estudiantes de música, gestores culturales y todos aquellos que quieran interiorizarse en la difusión presencial de la música chilena en el exterior. En el fondo, para todos los que quieren saber cómo la hacen. El secreto. El secreto para viajar. La fórmula secreta, como dijo María Paz. Hay cupos limitados, así que las bandas interesadas deben inscribirse dejando un comentario en aldealocal.com con el nombre de quienes quieren asistir, el grupo musical que integran y un email de contacto. Y un teléfono también sería bueno. Organiza Nueva Santiago y Balmaceda Arte Joven. Colabora Aldea Local. Haciéndolas todas, sí. Romina Rojas nos envió la siguiente recomendación para el concurso de Aldea Local. Claudio Yáñez, quien en sus palabras tiene letras simples pero conjugadas de maravillas, trasciende a lo obvio, percibe su arte como quieres, siente representación. Además, lo inspira Violeta y la Violeta es oro. Claudio Yáñez mezcla estilos, al escuchar te sientes feliz. Es creador de historias de vividas y por vivir. Debe ser programado. Según Romina, es el mandamiento número 11. Escucharemos entonces a Claudio Yáñez de la Aldea de Santiago con el tema Cada quien es cada cual. Más sobre Claudio Yáñez en myspace.com/Claudio Yáñez. Con N, no con ñ. La segunda recomendación de Romina Rojas fue Denver, de la aldea de San Felipe, que en sus palabras son un dúo indie pop tiernito a quienes escuchas y rejuveneces. Sientes que estás en la época escolar cuando mandabas cartitas de amor. Mezcla de sonidos, metalófonos, gotas de agua, música de videojuegos, scratch, bases electrónicas, flauta dulce que te hacían tocar en el colegio, guitarra country, etc. Tornado de sonidos, pero un tornado sin damnificados. Vamos a escuchar entonces a Denver, de la aldea de San Felipe, con el tema Los últimos veranos. Más sobre Denver en myspace.com/duodenver. Estos veranos. la semana pasada estrenamos una modalidad de concurso en Aldea Local, la cual fue ampliamente aceptada por algunos de nuestros auditores. Agradecemos la participación y el aporte que todos hicieron recomendando bandas y solistas que a su vez fueron incorporados en esta edición de Aldea Local. Ya estaremos mencionando otros concursos que se van a realizar más adelante. Y aquellas bandas que no aparecieron en la programación de hoy, las iremos agregando en las futuras programaciones. Bueno, y como lo prometido es deuda, hay que mencionar a los ganadores de los discos que habíamos sorteado. Los ganadores son Romina Rojas, para ella el disco de Escuelas de Rock. Y Mario Retamal, para él el disco de la Romería de la Santa Fortuna. Gentileza del sello Lerce. Pueden retirar sus discos desde el día martes en la Radio Nuevo Mundo, Estados Unidos 246. En horario de oficina, sí. Nos despedimos con una recomendación que hizo Leo Alvarado, Rey Sombra de la aldea de Temuco, con el tema Balada Guerrera. Más sobre Rey Sombra en myspace.com/rsmbr. Este fue Aldea Local. Versión 1.5. Participaron Claudio Gutiérrez y Pamela Gaete.